decir. Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí. Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí. Lo más que me duele es que no te quería así. Yo no debí jugar con tu corazón. Mami.